no es un festejo, no es una recordatorio nada más de nuestra responsabilidad que tenemos con el planeta. Y qué mejor invitado para este día que el ingeniero Amado Fernández, que es el director del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, pero además es también el encargado del despacho del Parque Nacional El Cerro del Sacromonte, que pues estábamos en el inicio de los trabajos también para la recuperación de este espacio biocultural tan importante como es el Cerro del Sacromonte, pero bueno, nos llegó la pandemia y ahorita estamos en receso. Pero, ingeniero, qué bueno que estás aquí con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Esperanza, y a todos los radioescuchas que en este momento nos sintonizan. Pues aquí, mira, un poco a distancia, pero sin dejar de trabajar en estas actividades consideradas como sustanciales para nosotros. El cuidado del medio ambiente no espera. Entonces, pues nosotros como Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas estamos trabajando con nuestra sana distancia y, como bien lo comentabas, para atender dos de estas importantes áreas naturales protegidas de competencia federal, que es el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, desde luego, y nuestra área natural protegida federal, que es el Parque Nacional Cerro del Sacromonte, y que está muy cerquita aquí de Amecameca, y bueno, está entre Amecameca y Ayapango, y que, como bien lo comentabas, iniciamos un fuerte trabajo a principios de año, más bien desde el año pasado, ¿no? Y este año estamos por arrancar con todo, y pues desafortunadamente hemos tenido que parar poner en stand-by por esta cuestión de la pandemia, ¿no? Pero seguimos nosotros pendientes para que sigamos trabajando en las áreas protegidas. Nosotros, de hecho, no detuvimos actividades. Estamos en plena temporada de incendios forestales y pues no podíamos detenernos, ¿verdad? La gente estaba en las brigadas y siguió laborando para proteger estos importantes ecosistemas, como también estos que el día de hoy estamos festejando, ¿no? Los océanos, que son también de suma importancia, ¿no?, para la vida humana. Oye, ingeniero, quería preguntarte, bueno, aparte del comentario, que creo que pocos municipios tienen el privilegio de colindar con dos parques nacionales, ¿no?, con dos áreas naturales protegidas, que eso, bueno, es un comentario solamente. Pero en relación ya concreto a esta situación que estamos viviendo en este momento, se ha hablado mucho de la relación de esta enfermedad, de esta pandemia que está en todo el mundo, pero y la relación que hay precisamente con el descuido, con la contaminación, con la depredación que hemos hecho del medio ambiente. ¿Esto tiene alguna veracidad o es nada más un espanto? ¿Qué tanto influye para la expansión de este extraño virus que se nos vino encima y el cambio climático y todo lo que vemos cotidianamente, sabemos cotidianamente que tiene que ver con la conservación, y eso especialmente en estos días del Día Mundial del Medio Ambiente, de los océanos, etcétera? ¿Algún comentario al respecto, Amado? Sí, mira, como lo comentabas, el día viernes, el 5 de junio de cada año, sabemos que también se festeja a nivel mundial el Día del Medio Ambiente. Bueno, pues es una fecha internacional, y justamente en estos días donde de repente nos viene a pegar un virus que nos paraliza completamente, ¿no? Y nos mete en este encierro, del cual pues ya muchos empezamos a sentirlo. Y muchas veces cuando hablamos de naturaleza, pues normalmente no ponemos tanta atención. Si bien se estuvo hablando que el origen del

qué tanto nosotros podemos ayudar a esta, a este continúe y se acelere este proceso o realmente revertirlo. Por favor, ingeniero. Sí, sí, mira, comentarte en esta parte que estamos en las pandemias, que está relacionado todo con la destrucción o conservación del medio ambiente. Entonces te comentaba que pues hay todavía algunos virus o bacterias que ni siquiera se conocen, pero que seguramente van a emerger derivado pues de esta destrucción de la naturaleza, pero además todo esto asociado también a cambio climático. Recordemos que con el calentamiento global que se está generando y que si al 2030, o sea, ya estamos bien cerca, 10 años, y en 10 años no se logra revertir el calentamiento que tenemos ahorita, si rebasamos los 2 grados, esto va a ser irreversible. Y no vamos tan lejos, aquí en el Iztaccíhuatl cada vez los glaciares están adelgazando y están por desaparecer. Y bueno, no hablemos del Popocatépetl, que ya desaparecieron los glaciares, ¿no? Entonces, y el deshielo que tiene que ver con Antártida y todo esto, ¿no? Entonces, en el momento que haya deshielos, seguramente va a haber liberación también de algunos virus nuevos que no se han descubierto todavía, así como no se sabía mucho del coronavirus ahorita. Entonces, seguramente con el calentamiento también que estamos teniendo, va a haber algunos virus que pueden ser mucho más agresivos que incluso que tenemos ahorita, y eso lo dicen los especialistas, ¿no? Entonces sí está muy muy relacionado la salud humana con la naturaleza, y no vamos tan lejos. Por ejemplo, los mosquitos, el efecto que causan, porque hemos ido destruyendo el hábitat, cómo han ido evolucionando y cómo son transmisores de enfermedades en muchos de los casos, ¿no? ¿Y por qué? Porque ya no hay estos reguladores naturales, ¿no?, que controlaban las poblaciones. Entonces, por eso es que tenemos ahora más poblaciones dañinas que hace algunos años, ¿no? Y bueno, todo está relacionado. También lo comentabas, la cuestión terrestre con la parte de los océanos, ¿no? Hoy estamos festejando el Día Mundial de los Océanos. Y hay datos bien curiosos, porque nosotros creíamos que el oxígeno que se produce solamente es en los bosques, y resulta que no, pues también gran parte del oxígeno que nosotros respiramos pues proviene de precisamente de los océanos, ¿sí? Entonces y además también son grandes almacenes de carbono. Aproximadamente un 30% del carbono que liberamos pues se almacena en estos océanos. Y algo bien interesante también que a veces no conocemos, ¿no? Pero pues los océanos también es donde se produce mucho el alimento que consumimos. Son la mayor fuente de proteínas a nivel mundial. Se estima que hay más de 3,000 millones de personas que dependen de los océanos como una fuente principal de materias primas. Es decir, mucho del pescado que comemos, pues luego viene de los océanos, ¿no? entre otras cosas, ¿no? Y así muchas personas dependen desde luego de la diversidad marina y costera para sustento, ¿no? Incluso pues también todo esto que se da por el turismo, ¿no? Derivado pues de los océanos, ¿no? Mucha gente que vive cerca de las costas y sobre todo nuestras áreas naturales protegidas también viven del turismo, y de allí es donde obtienen el sustento, ¿no? Podemos hablar muchas cosas de los océanos, pero hoy que es el día 8 de junio, es el Día Mundial de los Océanos, y precisamente para hacer conciencia, para que la gente también conozca y valore pues que también estos son tan importantes como nuestras montañas que tenemos aquí cerca, ¿no? Claro. Esto es se empezó a festejar desde 1992, después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y digamos que se viene ya fijando como fecha 8 de junio a partir del 2009. Entonces cada año pues se festeja el Día Mundial de los Océanos, para que todos tomemos conciencia de la importancia que tienen estos. Sobre todo, ahora que hablamos mucho ya de los plásticos, ¿no? Y que ahora estamos empezando a reaccionar ya para el control de estos plásticos a nivel gubernamental, lo cual debió de suceder por parte de la población, ¿no? De disminuir el consumo, porque sabemos pues que todos estos plásticos pues van a dar fíjate que hoy estaba oyendo una información que hablaba que hemos arrojado al mar 10,000 millones de toneladas de plástico, que se han formado inclusive casi como continentes. Hay zonas de los océanos que están que tienen una superficie casi del tamaño de Estados Unidos, de Norteamérica, de puro plástico, y eso enredados con pescados, enredados con animales marinos grandes, que es una barbaridad. Y actualmente ya estamos encontrando, también ya se están encontrando las mascarillas esas que se están usando ahorita para protegerse del coronavirus, pues ya están en el mar también. ¿Qué cosa? ¿Qué llamado podemos hacer, amado, a la población para que aprendamos ya a racionalizar nuestro consumo de plástico, por un lado, que daña igual a la tierra que al mar, pero finalmente todo va a terminar al mar, nuestros hábitos de desechos, cómo los podemos cambiar, regular, etcétera? Sí, efectivamente, yo diría que es un poco más, Esperanza, lo que se reporta para los océanos. De hecho, se habla un poquito más de 10 millones de toneladas de plástico. Sí. Que son vertidas, y esto es cada año, Sí. Entonces, imagínate el mundo de plástico que tenemos ahí. Y lo complicado de esto también no solo es que llegue allá, sino que tarda más de 500 años en degradarse cuando está ya ahí en el océano, ¿no? Entonces, esto causa grandes problemas a las aves, a los mamíferos marinos, a las tortugas marinas. Incluso por ahí en algún noticiero de televisión en algún momento apareció cómo le quitaban el popote a una tortuga de la nariz, ¿no? Sí. Y entonces causa muchos daños. Bueno, las aves, los mamíferos marinos se confunden con comida, ¿no? Y muchas de ellas quedan también atrapadas en el plástico, por lo cual pues causa mortandad a estas especies, ¿no? Claro. Entonces, otro dato interesante, que se estima que para el 2050 habrá más plástico que peces en los océanos, ¿no? Entonces, tenemos que tomar conciencia muy rápido, porque no podemos permitir esto. Tenemos que tener un consumo responsable. Yo normalmente, y todos los que trabajamos en medio ambiente, creo que hemos ya tomado esta conciencia de ir al súper y llevar nuestra bolsita al mandado, como antes lo hacíamos, de utilizar los envases reciclables o reutilizables, ¿no? Yo creo que todo el mundo tenemos que tener, ¿no? Desafortunadamente nos falta mucha educación ambiental. Que además, la conciencia del daño. Que además, Amado, este uso de plástico pues tiene de 50 años para acá. No nos alcanza otros 50 años para estar desechando tan cantidad de basura. Y lo que decía, estos plásticos en el mar no se degradan necesariamente, se van fraccionando, se convierten en formas en microscópicas, que además se lo tragan los peces y luego nos llega en la carne de los peces que comemos, ¿no? Sí, seguramente nos vuelve a regresar, ¿no? Entonces, no es nada más el simple hecho, ¿no?, de que se quede ahí, ¿no? Seguramente aunque no lo creamos, seguramente nos puede llegar nuevamente, ¿no? Así es algo complicadísimo, ¿no? Desafortunadamente, como bien lo decías, todo va a dar al mar nuevamente, ¿no? Además de toda la contaminación que ya tenemos por agroquímicos, por eso este problema de sargazo, ¿no? Porque no difiere tanto, porque ya tenemos muchos nutrientes ahí que han ido de todo lo que se deslava de estas partes altas, de todo este abuso de agroquímicos, de fertilizantes, de todo esto, pues va a dar al mar, y entonces tenemos problemas ya muy fuertes de

mano y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino. Campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Comunicarlos e invitarlos a que visiten el comercio del local en estos momentos también, que es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo, el consumo, a cambiar nuestros hábitos de consumo. Y bueno, para que ustedes sepan dónde se puede comprar y qué se puede comprar, entrar a mi changarrito, que hablen, tienen una aplicación en Play Store o Apple Store, también una aplicación rápida para encontrar todo tipo de negocios, disponible para Android o el 55 18 25 29 99. En Tlalmanalco, en Fray Martín de Valencia y en los portales puedes encontrar regalos y juegos de mesa, 55 13 04 47 49. También licor artesanal Lauro Lin, 55 43 94 63 87. Dulcería Universo, 55 43 81 49 19. Aquí en Amecameca pueden ustedes pedir agua Go for Life, ve por vida, agua purificada, está en Libertad número 92 entre Relox y Arista, pero también pueden pedir 55 28 25 35 38, que les entregan a domicilio. También Europan, que es panadería y cafetería, tiene entrega a domicilio al 55 31 07 47 41. Está en Rosario 25 entre Relox y Ocampo. Y si quieren, también que nos escuchen en Juchitepec, pueden pedir o trasladarse a Juchitepec, claro, con la sana distancia, a Hamburguesas El Tepozán, 55 11 41 24 50, entregas sin costo en Juchitepec. El servicio es a partir de las 6 de la tarde. También en Juchitepec hay un diseños florales, arreglos florales. Estos días pues es rico recibir o mandar un ramo de flores. Avenida Matamoros 712 y es el 55 12 88 83 38. También si necesitan corte de pelo, barbería, make-up, maquillaje, peinados, etcétera, pues para sacarse la foto del recuerdo de la pandemia, el servicio de salud Eduardo Godet, bueno, es el 55 19 09 35 97, que también van a domicilio. Y tenemos aquí en el territorio del oriente Alcohólicos Anónimos, 55 83 08 19 23, de 10 AM a 6 PM. los pueden atender, orientación gratuita, Neuróticos Anónimos en esta zona oriente, están de en el teléfono 3092-1246, de 19, o sea, de 7 de la tarde a 8:30 de la noche. Y Desarrollo Humano, Norma Fernández, 55-12-28-26-54, hay juntas virtuales de 20 a 21 horas y talleres de fortalecimiento y desarrollo emocional. Eso es lo que tenemos ahorita aquí en esta, en estos avisos que les queríamos dar. Y no olviden comprar en la región Productores de la Visión. Y bueno, regresamos con el ingeniero Amado Fernández, director del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, para seguir con esta conversación sobre lo que significa toda esta pandemia. Y yo quisiera, Amado, que nos hablaras un poco lo que nos has dicho, que han estado ustedes aquí en esta tierra viendo qué tanto han tenido, han proliferado los incendios forestales, cuál es la causa de un incendio forestal y toda la destrucción que también pueden ocasionar los medio ambiente. Sí, con gusto. Nada más quisiera cerrar con un dato interesante de lo que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra 182 áreas naturales en todo el país. Pero algo interesante es que en estas 182 áreas naturales protegidas abarcan un poquito más de 90 millones de hectáreas. Entonces, de esto lo interesante es que también administra lo que son las áreas marinas. Sí, cerca de unos 69 millones son de áreas marinas. Entonces, no solamente tenemos áreas terrestres, como pudiéramos pensar. Pensaríamos que la Comisión solamente se encarga de las montañas, de los desiertos, de algunas áreas de las selvas, desde luego, ¿no? Sino que también se encarga de administrar lo que son las áreas marinas, ¿no? Sobre todo esa importancia como Ojo del Negro, donde llega ya la ballena, ¿no? Entonces, en proporción, aproximadamente el 22.05% de la superficie marina pertenece a áreas naturales protegidas. Entonces, es una superficie considerable, ¿no? Y tenemos áreas donde, yo comentaba, donde hay importancia para los arrecifes, para estos grandes mamíferos como la ballena, todo lo que tiene que ver con las zonas de los santuarios de las tortugas, donde llegan a desovar, toda esta parte del Caribe mexicano, el tiburón blanco, ¿no? Entonces hay una gran riqueza biológica también en los océanos, que incluso con categorías de parques nacionales, ¿no? Marinos. Y ahí la importancia de su conservación, ¿no? Porque en muchos de estos casos el área protegida es donde se genera el producto que se consume, no fuera del área natural protegida. Es que hay grandes invernaderos donde se reproduce todo, y obvio, como están bien en la zona marina, pues se desplazan a los alrededores, y es donde se puede obtener todo este producto que nos genera esta proteína que yo comentaba hace rato. Siempre se decía que México es un cuerno de abundancia, ¿no? Inclusive su figurita, ¿no? Con un poco de imaginación, es un cuerno de la abundancia. ¿A qué se debe esta gran riqueza biodiversa que tiene nuestro país? Bueno, recordemos que estamos en el caso particular aquí de la zona de los volcanes, dos subzonas, ¿no? La tropical, entonces eso hace que haya una gran riqueza biológica. Tenemos nada más aquí en la zona del Iztapopo, en lo que es la Sierra Nevada, tenemos más de 500 especies, entre árboles, anfibios, mamíferos, y nuestra especie endémica que es el teporingo, ¿no? Aquí en este manchoncito que pareciera que no hubiera tanto, una gran riqueza, ¿no? de especies, ¿no? Y bueno, en cuestión de especies marinas, muchas de ellas también son migratorias, ¿no? Que para el caso pues, está la ballena, ¿no? Que llega a estas áreas naturales protegidas del Golfo de California, ahí a buscar las temperaturas de las aguas, ¿no? Para reproducirse, como lo es la mariposa monarca en invierno, que llega a buscar estos sitios de hibernación para pasar el invierno y reproducirse y regresar, ¿no? Nuevamente, y así tenemos especies migratorias tan importantes como estas. Y pues recordemos que México está considerado entre los países megadiversos. Tenemos una gran riqueza de especies de todo tipo, ¿no? Desde anfibios, reptiles, aves. Y bueno, los grandes mamíferos que todavía tenemos, ¿no? Los felinos, ¿no? Que todavía tenemos en estas zonas, ¿no? Que pareciera que no los hay, pero ahí los tenemos presentes, ¿no? Estos osos que luego llegan a Monterrey, ¿no? Allá en el Parque Nacional Cerro de la Silla, ¿no? Y aquí en la zona cercana, pues tenemos como áreas protegidas, además de la Ciudad de México. Tenemos aquí también el Chichinauchi, ¿no? El Tepusteco, ¿no? Muy cercanos aquí, las lagunas de Zempoala. Claro. Gran diversidad de especies, ¿no? Está la Sierra de Huautla, ¿no? Que ya es otro tipo de ecosistemas. Pues, lo baja, ¿no? Y también muy muy conservada, ¿no? Y así, claro. Así para trazar esto. Pero bueno, volviendo al tema de los incendios, yo creo... Pero vamos a entrar a un pequeño corte y regresamos ya para circunscribirnos aquí en nuestra propia área, ¿sí? Perfecto, sí, claro. Gracias, Amado. Moctlatoli. Nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Moctlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Estamos conectados, ¿no? Con los océanos y como comentado, son como sociedad, pues con toda esta absorción del dióxido de carbono que se da en los océanos, ¿no? No estamos tan, aparentemente estamos lejos, pero realmente sí hay esta relación. Claro. Y bueno, y en relación a nuestros bosques de la región, ¿cómo andamos? ¿Cómo está? ¿Si hemos cambiado nuestra conducta hacia la protección de los bosques o seguimos igual en una tala clandestina y tratando de, pues, no sé, de sacar provecho monetario, que finalmente eso no sirve de nada, a costa de la riqueza del medio ambiente? ¿Cómo andamos en ese aspecto, Amado? Sí, pues mira, aún nos falta mucho por aprender. Comentaba hace rato, ¿no? Todos seguimos teniendo problemas, incendios. No sé si son intencionales, son por descuido, pero algo está pasando que no estamos haciendo bien, ¿no? Porque a pesar de todo el esfuerzo que se hace de tener este acercamiento con las comunidades, con los tejidos, con los bienes comunales, de estar formando y capacitando brigadas, de nosotros tener las brigadas oficiales, aún seguimos teniendo una gran cantidad de incendios que para esta región son muy marcados, ¿no? Que es básicamente lo que viene siendo enero, abril, mayo. Depende de cómo está la situación de humedad. Ahorita, afortunadamente, la humedad de los últimos días nos ha favorecido de tal manera que la temporada crítica fue de enero. Más bien este año fue de febrero a abril, ese trabajo, pero ahorita en otros estados del país lo están haciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la región Centro y Eje Volcánico, en el sur del Estado de México, en Valle de Bravo y aquella zona donde empieza ya la selva baja, ¿no? Acá nuestros amigos en Chichinauchi, en Guerrero, en los parques, un poquito donde la temperatura es más alta. Sí, pues sí seguimos teniendo este tipo de problemas. Nosotros ahora con los grupos estos que tenemos en el teléfono nos damos cuenta de que está ocurriendo en otras partes, ¿no? Y cómo están siendo o se están moviendo, ¿no? De otros se van comportando de forma diferente. Aquí, afortunadamente, nos sigue faltando mucha cultura de la prevención y tenemos que trabajar muy fuerte. Sí tenemos más aliados y hay más manos que le entran a los incendios. Hay que reconocerlo también, hay que reconocerle a los empresarios que se suman contra un siniestro. Sí. Pero yo creo que lo más recomendable es que nos preparemos y que sea prevención la que estemos haciendo y no combate. Claro. Y porque al final de cuentas, por muy a tiempo que se atienda el incendio, pues siempre hay un daño al ambiente, a la ecología. Y como yo siempre lo he dicho, cuando capacitamos a las brigadas, son árboles los que estamos salvando solamente, ¿no? Y no toda esta parte de la biodiversidad, de todas estas formas de vida que hay, que incluso pues los mismos hongos, ¿no? Pensamos que no se afecta, pues, con el calor se afecta todo ese micelio que hay en el suelo, ¿no? Toda esta biodiversidad que hay en el suelo, bueno, y además las toneladas de dióxido de carbono que liberamos y que contribuyen al calentamiento global, y entonces detectar aquellas zonas del que ni siquiera conocemos o vemos, ¿no? Que el efecto invernadero se da a una escala mundial, ¿no? Y entonces pues también vamos a contribuir al deshielo, ¿no? Seguramente pues vamos a tener estas repercusiones que comentamos al inicio de las liberaciones de algunas nuevas formas de vida, de algunos virus, de algunas bacterias. Pues sí nos va a pegar, aunque no estemos en el sitio, no estemos en el lugar. Ya vimos que con esta movilidad que hay ahora a nivel mundial, pues un virus que estaba o que surgió en China, pues en un tiempo muy corto lo ya está en todo el mundo. Está en todo el mundo, pero aquí en México, ¿no? Sí. Entonces ahora el desplazamiento, una persona puede estar al mismo sitio a China hoy, pero ya para mañana ya está en México, ¿no? Seguimos pues esas situaciones que se da un complicado que está toda esta movilidad que está dando a nivel mundial, ¿no? Y si no con esta depredación vamos a tener más enfermedades. Hay situaciones bien prácticas, por ejemplo, estás viendo la relación que hay entre los de mucha de la fauna silvestre. Y a veces, cuando los van y los avientan a los bosques. Y si tú te das cuenta, incluso en las zonas urbanas, uh-huh. podemos ver cómo los gatos se trepan a los árboles y atrapan a las aves. Uh-huh. No necesariamente uh-huh. tenía que ser a nivel local también ya lo... Claro. ¿No? Y aquí en México, por ejemplo, pues los perros son un problema, los gatos, hay cerdos silvestres también. No uh-huh. en esta zona, pero sí en la norte del país, San Luis, Tamaulipas. También ya son problemas, no solamente por el daño, sino por las enfermedades que logran transmitir, ¿no? Uh-huh. Así es, entonces ya estamos, tenemos que ser muy responsables con el cuidado del medio ambiente. Y como comentaba, no solamente con el ambiente terrestre, sino con estos océanos que hoy estamos festejando el Día Mundial de los Océanos. Pues muy bien, muchas gracias, Amado. Y esperemos que sigamos haciendo y que cualquier campaña que tengan de educación para la conservación, pues nosotros estamos como radio, como personas en la, no solamente en la mejor disposición, es parte de nuestro quehacer cotidiano estar informando y fortalecer con ustedes esta conciencia por un lado y cómo y qué debemos hacer campañas educativas. Yo no quiero decir educativas porque luego el término confunde mucho, ¿no? Pero sí de conciencia, de restituir nuestra conciencia que la tuvimos en algún momento, ¿no? Y que toda la sociedad industrial, que este progreso que nos vendieron, que era lo máximo, pues a lo único que nos está llevando es a la destrucción. ¿Cómo ves, Amado? Sí, claro, yo creo que tenemos que empezar desde casa, ¿no? Tenemos que ser responsables con nuestros hábitos. Hay cuestiones muy sencillas que podemos realizar desde casa, desde separar la basura, tener ahí nuestro propio compostero, nuestros jardines polinizadores, que mucha falta hacen para nuestras abejas, nuestras mariposas monarcas, que aquí las tenemos cerca. Claro. Y de esa manera podemos contribuir de formas muy sencillas. Uh-huh. Pues sí. Pues, Amado, muchísimas gracias. Qué bueno que estuviste. Ya hacía tiempo que no nos escuchábamos, que no nos veíamos en la cabina, que ahora la cabina es una cabina virtual, pero aquí estamos y aquí seguimos pues a disposición y abiertos a todo lo que ustedes quieran, soliciten, piensen que es necesario comunicarle a la comunidad de Amecameca y por todos lados, hasta donde nos escuchemos, vía todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues de esta manera nos despedimos. Gracias, Rocío, por estar en la cabina. Gracias a todos los compañeros de la radio. Y nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes. Fue así como compartimos nuestra palabra Moctlatoli. Moctlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio. Nuestra palabra. Busca el podcast de nuestro programa en www.lavoladora.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Moctlatoli. Nuestra palabra. Hasta entonces. Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli.